En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días a todos los que se incorporen en este momento a nuestra sintonía, en este 107.3 de la FM, una vez más. Y fieles a nuestra cita, les ofrecemos una nueva entrega de Querer Vivir. Hoy nos centraremos en el miedo a volar. ¿Cuántas veces personas de nuestro entorno han optado por medios de transporte más costosos en cuanto al tiempo por el miedo a tomar un avión? Hoy veremos qué podemos hacer para superarlo. Buenos días, doctor Javier Mauri. Hola, muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a todos los oyentes de Radio Mairena y el resto del mundo que tenga la suerte de poder escucharnos. Sí, hoy vamos a entrar de lleno, como kamikazes, nunca mejor dicho, en el tema del miedo a volar. Paco Gómez, muy buenos días, compañero. ¿Qué hay? Muy buenos días. El placer, como siempre, estar con vosotros y aprendiendo. Hoy soy yo el que quizá vaya a explicar más cosas, más que aprender, ¿no? Nos congratula verte aquí de nuevo porque sabemos que has pasado por un episodio de esa odiosa gripe, ¿no? Sí, sí. Un fastidio, pero bueno, es lo típico de estas cosas. Lo que yo no sé es por qué me ha tenido que tocar una gripe a una persona mayor como yo, de 63 años casi ya. Esto es aquí. Porque sencillamente, entonces, aunque eres una persona avanzada de edad, pero dicen que el tema de la edad es que la juventud es un estado de ánimo y sí. Tú más de 18 años no más tienes. Yo creo que eso es mentira, eso de la edad, eso no tiene que ver la edad con eso. O sea, yo no tengo, de hecho, yo me llevo mejor con gente joven que gente de personas que quizá de mi edad, ¿no? Y más incluso en el tema del vuelo somos allí niños todos, ¿no? Cuando estamos con eso, pues la verdad que lo que hacemos es enseñarte, voy a enseñar este avioncito, voy a enseñar este juguete, voy a enseñar el otro y tal. Y jugamos justamente a eso, ¿no? A divertirnos con eso. No dejamos de ser niños, que es una de las razones y de los sentidos de la vida para la vida de un hombre. Es una de las cosas más importantes que tiene en su vida, ¿no? Tú eres alto, fuerte y guapo, así que una gripe jamás podrá acabar contigo. Bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pelillos a lavar. No, Paco, en fotos tuyas que nos has tenido la enorme gentileza de hacer que las visualicemos, sí. La verdad es que tienes la típica imagen del actor americano, rubio, ojos azules, porque Paco tiene los ojos azules. Son de color verde, un verde azulado. Bueno, verdes. ¿No lo tienes como la norma? Sí, capricho de la genética. Frecuencia. No sé. Sí, la verdad es que es una cosa extraña, pero bueno, me tocó a mí. Y además tengo aspecto ahora de americano, de judío americano viejo, o sea, de esto de que se ve en las películas de los años 50. Recuerdo, fui a ver una película presente, se llama El Puente, que era de una cosa de espía ruso. Estaba ambientado en la década, o sea, en la época de la Guerra Fría, y en el momento que fuimos a ver eso, aparecía una serie de personajes, y todos los que son norteamericanos, llega mi hija y me dice, papá, dice, todos se parecen a ti, ¿no? O sea, tiene un aspecto así un poco extraño, ¿no? De los años de la década de los 50, justamente de la época que yo nací, ¿no? Nací en 1955. ¿No? La genética. Está claro. Juan Antonio Fernández Ronquillo, muy bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas encantado gracias de estar con ustedes. Por estar por aquí. Pues Juan Antonio estudió maestría industrial en la Escuela de Ingeniería Técnica de Sevilla, es piloto desde hace 27 años, al principio volaba en trike, luego nos explicará eso que es trike, y después en aviones de tres ejes, vendió su patrimonio para invertirlo en la construcción del campo de vuelo, que luego vamos a hablar muy extendidamente de él, en la localidad de Alcalá del Río, aquí en Sevilla. El aeródromo se conoce como Iripa Magna. Posee un avión de última generación, de fabricación francesa, modelo Dinarero, y lo tuyo es más que un hobby. Juan Antonio, ¿desde cuándo y por qué te metes en este mundo del tema de la aviación? Bueno, a mí la verdad es que el tema del vuelo me ha gustado siempre, desde pequeño. Lo que pasa es que, bueno, hasta que no llegó el mundo del ultraligero, que eso acercó la aviación a, digamos, al pueblo, ¿no? A la gente de a pie, porque de otra forma no podía ser. Eran aviones que se hacían en plan caseros, se hacían de planos y se daba una oportunidad a esas personas que de otra forma no podría ser. O sea, en mi época, pues el que volaba era el cordobés y poco más, ¿no? Y los militares, ¿no? Entonces, claro, de ahí que no hay tanta afición en España como en otros países, porque no ha llegado en su momento, pero vamos, desde entonces prácticamente a mí me ha gustado el vuelo, y cuando tuve oportunidad, pues bueno, pues empecé a volar, empecé en Guillena, me saqué el título en trike, que el trike es realmente es un ala delta motorizada, es un tipo de ultraligero, de los muchos que hay, y bueno, y después posteriormente ya, pues bueno, me lancé a la piscina y, bueno, vendí mi casa, lo vendí todo lo que tenía y me metí en la aventura del campo de vuelo en el que estoy ahora. Y, bueno, y gracias a que me ayudó también la familia, ¿no? Mi mujer, mis hijos, todos nos trasladamos al campo de vuelo en una casa prefabricada, porque, lógicamente, no... bueno, habíamos gastado todo el dinero en el campo de vuelo, ¿no? Entonces había que vivir allí. Y sin agua, sin luz, bueno, fue una verdadera aventura. Uh-huh. Bueno, lo mío del vuelo es un poco patológico. Bueno, yo te quería preguntar, la foto que hemos estado usando para el tema de la publicidad, para esto, se te ve a ti. Es una foto tomada por detrás y se te ve a ti, bueno, y en el fondo se ve todo el horizonte, las nubes y tal. ¿Qué se siente cuando tú vas volando y te encuentras allí solo, frente a lo infinito? Porque es que es algo realmente interesante. Bueno, el vuelo es una sensación que cada persona tiene su forma de vivirlo, ¿no? Pero para mí es una sensación de libertad, ¿no? O sea, tú vas en una moto y te mueves en dos ejes, digamos, en una superficie o en un barco, ¿no? Quitando un submarino, que sería algo parecido, el avión te mueves en todas direcciones con una libertad. Además, las vistas que tú tienes desde el aire es impresionante. O sea, es una sensación, aparte la paz, ¿no? De volar, ¿no? Es indescriptible, es una felicidad, para mí una felicidad, no podría vivir sin volar, ¿eh? Uh-huh. Y yo la verdad que le recomiendo al que pueda que lo pruebe alguna vez, ¿no? Muy bien. Paco. Yo, remontando un poco unos años antes de que él empezó en el tema de la aviación, yo tuve la suerte de poder volar con los militares en 1978, tenía entonces 22 años, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que yo cojo la cola de aquella época, donde se podía volar todavía con una avioneta que eran parecidos a ultraligeros, eran las Iberavia I-111, que eran aviones de madera con los tubos de escape allí en medio de la calle, y no llevaban ni siquiera motor de arranque, tú lo tenías arrancado dando la hélice, con lo cual te ponía que te pudiese demoler la hélice una vez que lo arrancaba, ¿no? Y bueno, justamente me costó el curso 90.000 pesetas en aquella época. Era una cantidad más o menos importante. El sueldo estaba en medio, estaba entonces unos 40 o 50.000 pesetas. Era como el sueldo de dos meses una persona, ¿no? Y la verdad es que lo disfruté aquello tremendamente. Pasé un calor tremendo porque fue en el mes de julio. Pero y viniendo justamente al anunciar nuestro programa del miedo a volar, yo no solo me he enfrentado con el miedo a volar, sino me he enfrentado con el miedo a la suelta. Ese concepto de la suelta, ¿qué es? Pues sencillamente cuando el profesor te dice, oye, estás preparado, vete al aire que ya puedes volar solo, ¿no? En ese momento es cuando te conviertes en piloto, ¿no? Yo recuerdo fue el día 21 de julio de 1978, lo recuerdo perfectamente, donde en ese momento te dice el profesor, hoy vas a volar solo. Digo, te quiere ir por allá, hombre, yo no. Y en ese momento hay una distancia desde el aeroclub hasta la pista de vuelo, pues prácticamente casi como de 500 metros. Es la isla de Tablada, que hoy no se sabe qué hacer con ella, y justamente donde está el puente del quinto centenario y demás. Y justamente ese puente pasaba, ahí estaba justamente situado el hangar de los aviones del aeroclub, ¿no? Cuando llego, voy recorriendo, en ese momento, claro, van pensando en ese momento, dicen, no, oye, ¿qué hago? ¿Me voy la vuelta con el avión otra vez y le digo que no quiero volar o sigo allí para adelante, ¿no? En ese momento metes el avión en la pista y te hablas con la torre y digo, mira, aquí preparado Unión Quebec, preparado lineado listo de despegue para vuelo visual. Está autorizado, tal. Y en ese momento dices, ¿qué haces tú? Le meto caña a aquello. Empieza a rodar, levanta la cola, porque yo era patín de cola en un modelo diferente de avión, y en ese momento te vas al aire y te das cuenta que el avión vuela mucho más rápido porque resulta que ha dejado abajo 80 kilos del profesor, ¿no? Con lo cual te vas arriba. Y cuando llegas allí, pues digo, oye, hace el circuito, digamos, hace la maniobra como la he hecho mil veces, porque a fin de cuentas en aviación se llega a la perfección a base de repetir, digamos, el procedimiento, ¿no? Cuando llega allí, logras aterrizar el avión, das una pasada, de nuevo, y bueno, voy a eso, y haces una segunda pasada y logras aterrizar el avión. En ese momento dices tú, casi la más, he logrado volar con un cacharro que estoy manejando yo. O sea, la sensación es algo que te dice, bueno, esto no tienes ni idea. De hecho, después de la suelta hay una costumbre que te están esperando con un cubito y te ponen de agua, yo creo que del shock que sufres cuando estás ahí para que te vas otra vez a la realidad, al suelo, te pegan un cubazo de agua y te llenan de agua hasta arriba, ¿no? Y la verdad es que ese día lo recuerdo tremendamente bien, como algo que es fuerte y que realmente das como un paso diferente de las muchas cosas que eres capaz de hacer en tu vida, como, no sé, patinar. Otro día estuve patinando allí en Benalmádena y me pegué 7.000 porrazos en la pista de hielo y demás. Cuando llegó una profesora y dice, usted, digo, no, yo soy de joven, he sido un atleta. Y dice, ¿qué ha sido usted? Y dice, motocross, ¿no? O sea, con lo cual, estamos acostumbrados por raso. Pues, ¿cuántas cosas he aprendido y he podido, o tenido la suerte de aprender? Y gracias justamente a dar ese salto, de decir, no, soy capaz de traspasar allí en Tablada con los militares, hablar con aquella gente, eres muy joven entonces, muy tímido. Y te sobrepones aquello hasta que al final, bueno, eres capaz de hacer aquello, ¿no? Y de las cosas, yo creo que de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida, ¿no? Después vino después el estuve estancado aquello, estuve estudiando comercial en Salamanca en la década de los años 80 y aparecen ya en los 90, una década más tarde aparecen ya los ultraligeros, con lo cual, bueno, viene un cambio radical en todo esto, porque ya la normativa es mucho más laxa. O sea, de hecho, cuando hay que volar con un avión, normalmente hay que hacer un plan de vuelo, hay que hacer todo un procedimiento exactamente igual que puede hacer un avión de Ryanair para poder volar, ¿no? Entonces, creo que cuando nos encontramos con que hay libertad y que ya los primeros aviones, que son tubitelas, son unos tubos con unas telas allí, con unos motores de motocicleta, con una hélice puesta y demás, para aquellos como otro mundo, ¿no? Otro mundo mucho más gamberro, por así decirlo, ¿no? Lo que ocurre es que todos esos mundos gamberros luego se evolucionan y se perfeccionan hasta evolucionar otra vez de nuevo en los aviones ya bastante bien diseñados. Con lo cual, ahora mismo, el mundo de ultraligero, que lo único que varía con las avionetas, es el peso, ¿eh? Que teóricamente al despegue no pueden tener más de 450 kilos. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente que el mundo de los aviones ligeros, pues se han quedado atrás con respecto al tema de los ultraligeros. Y esa es la base de todo este tema. Yo creo que fundamentalmente las personas tienen que conocer este mundo porque es algo bastante bueno, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Mucha gente dice, no, yo quiero saltar en paracaídas. No, no. Esto es mucho mejor. Y está dentro del alcance de las personas, tanto como puede tener, no sé, la opción de la cacería o una cosa de esta, ¿no? Es algo, hay mucho más mito alrededor de esta cosa del vuelo que nos presentan en las películas como héroes anónimos, eso que son unos tíos con una valentía y una nariz que no cataplina, que no vean. No es cierto en absoluto. Esto es, el vuelo es valor, es técnica. Sin duda, y sobre todo desconocimiento del tema, ¿no? Yo creo que se necesita más valor y hay que ser más temerario, entre comillas, lo de temerario, muy, muy entre comillas, para ponerse frente a un toro que para pintar un avión. Sin duda. Pienso que tiene mucho más riesgo, lo primero que he dicho que no lo segundo. El miedo es una reacción emocional normal, es bueno sentir miedo, puesto que nos garantiza la supervivencia. Pero cuando ya el miedo se asocia a situaciones que no son adecuadas, que no tienen por qué suscitar miedo, es cuando vienen todos los problemas. Y hay muchas personas que tienen miedo a subirse en un avión. Obviamente, no es lo mismo una avioneta que un Boeing 747, que ya lo han retirado, por cierto. Pero yo le quiero preguntar a Juan Antonio, ¿cómo se... una persona que quiere volar, que siente el deseo, siente esa curiosidad, pero que tiene miedo, ¿cómo se puede solucionar eso? ¿Qué trucos, qué recomendaciones das, Juan Antonio? Bueno, el tema del miedo es una cosa a veces instintiva, como tú bien decías, ¿no? Porque la naturaleza nos protege con el miedo de ciertos peligros, ¿no? Pero realmente yo creo que en el tema del vuelo el principal es el desconocimiento. O sea, normalmente una persona siempre, y sobre todo cuando se monta, oye, ¿y esto cuando se para qué pasa? ¿Y qué pasaría si tomamos fuera de campo? Bueno, pues realmente todas esas preguntas que se hace a esa persona, si conoce realmente cómo funciona un avión, en qué se basa en qué se basa para que vuele, se da cuenta que realmente no hay tampoco tanto peligro. O sea, un avión porque se le pare el motor no quiere decir que te vayas a matar, simplemente el avión va a planear y vas a tener que buscar una zona más o menos adecuada. Y dado que estamos hablando de ultraligeros, que no estamos hablando de aeronaves tan pesadas como un comercial, que eso, bueno, primero aterriza a lo mejor a 250 kilómetros por hora y la masa que desplaza a lo mejor son ciento y pico de toneladas, ¿no? Aquí estamos hablando de un aparato que pesa en vacío 250 kilos y que su velocidad mínima de vuelo en la toma son 65. Es decir, es casi como si te caes de un Vespino. O sea, la energía que se desprende en un impacto a 65 por la masa que tiene, que es muy poca, pues se desprende muy poca energía. Sin embargo, en un avión comercial, pues desgraciadamente todos sabemos que cuando hay un accidente no se libra casi nadie, ¿no? Pero en esto no, en esto más que accidentes son incidentes, ¿no? Y por ahí bien, ¿no? Y después, pues bueno, es el desconocimiento de todo, de en qué se basa, por qué vuela un avión. Cuando ves cómo vuela, dices, bueno, es que esto está suspendido ahí, se va a caer de cualquier forma. No, eso aunque se pare el motor, va a seguir volando. Una vez que sepas un poquito de en qué se basa eso, yo creo que la persona ya va con un poco más de confianza, exactamente. Y después, bueno, también es el primer vuelo, que no sea un vuelo agresivo, ni sea un vuelo a lo mejor que haya turbulencias, porque si no, esa persona posiblemente ya se lleva una mala impresión, ¿no? Pero quitando eso, realmente el vuelo no tiene por qué ser... Lo que pasa es que, claro, otra cosa es que la persona sea, no sé, que tenga vértigo, cosa que realmente en un avión no ocurre. O sea, muchas personas dicen, es que yo tengo vértigo. Bueno, pues yo también tengo vértigo y soy piloto. Pero el vértigo está asociado a una referencia. Es decir, tú estás en el borde de un edificio, sí, y cuando miras el suelo, tú estás en el borde y ves el suelo. Hay una distancia ahí que tú tienes referencia. Entonces sí, hay vértigo. Pero una vez que tú despegas y quitas los pies del suelo y esa referencia desaparece, ya no hay vértigo. Con lo cual, tampoco se puede achacar el miedo al vértigo, ¿no? Porque no lo hay tampoco, ¿no? Es decir, es un poco más el desconocimiento más que de otra cosa, ¿no? Y a veces, pues bueno, miedo, digamos, patológico al vuelo por yo qué sé, también por influencias culturales, ¿no? Porque muchas veces se nos inculca que volar es muy peligroso y eso se va transmitiendo de unas personas a otras, ¿no? No sé, te pongo un ejemplo. El otro día estaba viendo la televisión y había un programa... Y bueno, hay una cultura en Dinamarca que se comen unos arenques que es podridos, ¿no? Eso nosotros no lo podríamos ni imaginar. Además, instintivamente, nada más que nos dé ese olor, ya nos echamos para atrás, ¿no? Bueno, pues a ellos les encanta, aquello es jamón de pata negra. Bueno, pues el tema del vuelo yo creo que también es un tema cultural. O sea que si estamos en un país, por ejemplo, como Francia, donde los campos de vuelo se hacen como los campos de fútbol, es decir... Es raro el municipio que no tiene su aeródromo. Pues claro, la gente desde pequeño vive en el vuelo y como lo viven, lo entienden, y como lo entienden, el miedo desaparece, ¿no? Pero en nuestro caso no. O sea, nosotros aquí en España, los que volamos somos aquellos locos con sus locos aparatos y lógicamente eso se va transmitiendo de unos a otros y claro, también el miedo por ahí viene, ¿no? Por ahí va la cosa. ¿Qué requisitos necesita una persona para hacer lo que vosotros hacéis? Bueno, yo pienso, evidentemente, eso lo que dice la ley es tener 18 años y, bueno, simplemente hacer el curso de vuelo. En ese caso, allí en el IPAMANA se hace el curso, hay un profesor titulado, o sea, hay una titulación especial, una habilitación especial para dar clase, y se hacen los cursos de vuelo y luego vienen examinadores de Madrid para verificar el curso, ¿no? Yo personalmente porque me caducó la licencia, me tuve que examinar el año pasado, o hace un año y pico, ¿no? Y me examinó una persona que seguramente sería, cuando yo era piloto, en neve nacido, o sea, y la verdad es que en el caso incluso que me satisfizo, ¿no? O sea, me gustó que me examinase, ¿no? No hace falta nada más, simplemente esas cualidades. Claro, estudiar evidentemente la mecánica del avión, aerodinámica, tiene que estudiar fraseología aeronáutica, digamos todo lo que conlleva el tener el alrededor de este asunto, ¿no? Pero vamos, a fin de cuentas no hace falta tener un título especial previo a ni una, digamos, una cualificación especial, ni mucho menos. Es algo exactamente igual que el carnet de conducir, ¿no? Juan Antonio, tú te lías la manta a la cabeza, te inviertes todo lo que tienes en IPAMAGNA, que, por cierto, te tengo que preguntar, Magna sí sé lo que es, grande en latín, pero lo único que yo recuerdo, más cerca de la palabra ILIPA, que es el IPA, sí, es en Madrid, es una área de Madrid. ¿Por qué le pones este nombre? Bueno, el nombre viene un poco porque es el nombre antiguo, el nombre romano de la villa, ¿no? O sea, Alcalá del Río, en tiempo de los romanos, se llamaba ILIPA Magna, por eso se puso ILIPA Magna. Y creo que significa Torre Grande, algo así, como Torre Grande. Y bueno, era igual que Itálica, Alcalá del Río en su momento, y ILIPA Magna era un punto importante de los romanos, ¿no? De hecho, ahí en Alcalá, en el momento que hacen una obra, raro que no encuentren algo. Pero bueno, fue por eso, ¿eh? En Alcalá del Río hay muchas cosas que son ILIPA, o sea, hay muchas empresas que, pues bueno, son de transporte, pues transportes ILIPA, y así en todo, ¿no? Y nosotros pues seguimos con la norma y pusimos ILIPA en honor al pueblo, ¿no? Al pueblo. Sí. Viendo tu página web, la página web de ILIPA, vemos que no solo ofreces cursos de pilotaje, sino también de drones. Sí, el dron es una cosa que está ahora totalmente de moda y que se va a imponer porque tiene un montón de aplicaciones. Y efectivamente, la escuela que la está llamando Moisés López, nuestro instructor, incluye también la formación teórica y práctica de drones, exactamente. Háblanos de precio. ¿Cuánto sale, cuánto le puede salir a una persona a sacarse el carnet de piloto, por ejemplo? El carnet de piloto, en este momento, aviación civil exige un mínimo de horas. Es decir, si tú vienes, por ejemplo, que te digo yo, tú vienes del vuelo en ala delta o vienes del parapente, que lógicamente ya los conceptos básicos los tienes, ¿no? Seguramente te es más fácil hacerlo y a lo mejor, pues, quién sabe, lo haces en 12 horas. Pero realmente aviación civil pide un mínimo de 15 horas. Y en la práctica, si no vienes de esos vuelos, pues normalmente quizás hagas algunas más, ¿no? No muchas más, pero por regla general, por media, lo mejor hacer, no sé, 18 horas, ¿no? Yo calculo que aproximadamente está sobre unos 2.000 euros, 2.000 y algo. 2.500 es lo que puede salir un curso completo de ultraligero. No necesitas tener aparato propio, puedes usar los aparatos del aeródromo. Efectivamente, una vez que terminas el curso, muchas personas se plantean, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago, no? Bueno, pues sí, se puede volar en el propio avión en el que él ha volado en el curso, alquilándolo, ¿no? Y bueno, otra solución que opta mucha gente cuando realmente no puede acceder a un avión, que es difícil, ¿eh? Porque en este momento, y lo digo ya aquí, si a alguno le interesa el curso, tenemos una aeronave, les admito, que una participación no cuesta nada. Está regalada. O sea, que o sea, se dirá, bueno, ¿eso cómo es? Pues sí, es verdad, es un señor que bueno, ha evolucionado, ha pasado de un avión a otro, de mejor, ¿no? Y bueno, pues ha dicho, bueno, ¿y ahora qué hago con dos aviones? Bueno, pues para no pagar gastos de esto, lo digo, mira, lo regalo. O sea, que ahora mismo tenemos uno regalado, o sea, que hasta ese punto llega. O sea, el mundo del ultraligero abarca, es muy muy democrático, ¿no? Y muy muy social en el aspecto de que no es una cosa elitista. O sea, puedes tener un aparato desde, no sé, una participación. Esto de regalado es muy muy poco frecuente, ¿no? Muy bueno, claro. Pero bueno, a lo mejor por 2.000 o 3.000 euros, tú ya puedes tener una participación de un avión tubo y tela, evidentemente, de segunda generación, porque van de primera, segunda, tercera y ya última y últimamente cuarta, ¿no? Y al mismo tiempo puedes comprar un avión no un, para ti solo y que te cueste 130.000 euros, los hay también, ¿no? O sea, hay una variedad tan grande y todo vuela y todo es seguro, ¿eh? No es decir que el que vale barato, no, lo que pasa es que sus prestaciones son menores. O sea, será un avión de a lo mejor de 80, 90, 100 kilómetros por hora y el otro pues será un avión que algunos llegan casi a 300 kilómetros por hora. Por lo demás, como aquí no tratamos de hacer ninguna carrera, lo que queremos divertirnos, a veces con el tubo y tela te lo pasas mejor que con el otro súper caro. O sea, que el tema del vuelo va por el disfrute. Un avión a lo mejor de tubo y tela es incluso hasta más seguro en un momento dado y dentro de que todos son bastante seguros, ¿no? O sea, que no es una cosa muy... Está al alcance de todo el mundo, vamos, ¿no? Las salidas profesionales que tiene el tema del pilotaje de drones, yo creo que cada vez más. De sí. hecho, ya creo que las autoescuelas ya dentro de un par de meses van a estar habilitadas para dar... Sí, pero bueno, eso ha sido un poco un bulo. Vamos a ver. Sí. Las autoescuelas, digamos que se va a poder dar clases teóricas en las autoescuelas, pero lo va a impartir una persona cualificada. O sea, es lo mismo que si decimos que vamos a hacer cursos de drones en los bares. Bueno, bien. Pues un bar dice, oye, que la sala de aquí del bar la vamos a alquilar para que ustedes podáis hacer cursos. Eso no quiere decir que los bares sean los claro. que imparten los cursos, ¿no? Claro. Entonces, digamos que es una forma también de acercarlo un poquito más, de tener esa plataforma, pero realmente lo hacen instructores de ultraligeros, principalmente, ¿no? Y eso pues no lo hace de la escuela, de la autoescuela. Y después está el práctico, que lógicamente tampoco se hace en la autoescuela. Después tiene que ser el dron en cuestión que tú vas a utilizar, pues digamos que el fabricante, el que tiene homologado, ese es el que te da de alguna forma, a través de otras personas, te da el curso, ¿no? Pero bueno, se ha dicho eso de la autoescuela que ha impactado mucho, sí, la verdad. No, últimamente los ha salido medios, en todos los medios. Los medios de comunicación dejan bastante que desear últimamente. Y antes había excepciones, pero ya creo que esas excepciones donde te dan una noticia, la noticia dice que es la imagen del hecho, pero bueno, hay imágenes y hay imágenes, ¿no? Lo que sí es verdad es que el tema de los drones está evolucionando casi más que el tema incluso de los ultraligeros, en el sentido de administrativo. O sea, te van a dejar volar en sitios que a nosotros no nos dejaban. Por ejemplo, se va a autorizar ya a volar en zonas controladas, cosa que nosotros no podíamos hacer, pidiendo unos permisos. O sea, está evolucionando tan rápidamente que vamos, que ya ha adelantado, en ese tema ha adelantado un poquito al tema de los ultraligeros. Si bien es verdad que no hay necesidad, en el caso nuestro, no hay necesidad tampoco de entrar en zonas controladas y nada, pero claro, el dron sí lo necesita, porque claro, si tú tienes que hacer, no sé, un reportaje o un trabajo en la ciudad normalmente suele ser una zona que nosotros no podemos sobrevolar y además suele estar cerca de los CTR o los centros de control de los aeropuertos principales, los comerciales, ¿no? Entonces, ellos sí lo han conseguido ya, vamos, o está ya a punto de conseguirse. Nosotros no, nosotros tendríamos que ser otra categoría, tendríamos que ser avionetas para así poder sobrevolar zonas controladas, que realmente somos igual que avioneta. O sea, que podríamos hacerlo exactamente igual si tienen los conocimientos para hacerlo y los equipos en el avión instalados. Pero de momento no nos dejan. Tampoco nos preocupa mucho, pero bueno. Quiero incidir en el carácter democrático de las personas que estamos allí en el club de Lipa Magna, donde, bueno, para que vean una idea, tenemos desde jefe de la policía, ingeniero, policía, guardias civiles, no sé, pequeños empresarios, agricultores, no sé, yo creo que todo el espectro de la sociedad está allí, hasta inspectores de Hacienda, o sea, hay de todo tenemos. Tenemos hasta incluso algunos parados. O sea que realmente todo el mundo puede volar. Sí, el que está parado a lo mejor no vuela, pero lo invitamos, o sea que no hay problema. O sea que de alguna forma el que quiere volar vuela, ¿no? Esas facilidades son importantes que las personas lo sepan. Pues sí, porque el otro día, no sé si lo he comentado, he ido a un festival de globo que había en Granada y tal, y cuando llegué allí pues me encontré con los, en fin, no sé, no sin ánimo de ofender a nadie, con los típicos madrileños modernos, pasados de esto de prepotencia, que por supuesto dijeron que iban a volar, no iban a volar el globo y ni mi hijita, ¿no? Y sin embargo, fíjate, Javier, cuando llegamos allí, lo que nos encanta es que vuelen con nosotros y no le cobramos nada, simplemente para que conozcan el mundo y para que todo esto que estamos hablando aquí hoy, pues lo conozcan directamente sin necesidad de subirnos de soberbia, prepotencia y pensar que los pilotos somos aquí una raza superior, ¿no? Y sin embargo me he encontrado con eso, que hace tiempo yo que no me he encontrado con ellos. Ese tipo de actitud lo han encontrado en Cuatro Vientos, la década de los años 70, donde allí, el castizo madrileño te trataba con la punta al pie, ¿no? Y sin embargo aquí, bueno, imagínate, ¿no? Son mucho más, claro, más cercanos, y más, claro. Ya lo está viendo, ¿no? Los medios de comunicación y las películas en particular, mucho, hombre, uno ve la película o la serie Escuadrón Rojo y ya piensa que un piloto de aviación pues tiene que ser igual que un ciclista, ¿no? O sea, tienes que tener unas constantes vitales determinadas, una tensión arterial por los suelos, unas pulsaciones muy cercanas al gran soldado universal, y ni muchísimo menos. O sea, que cualquier persona que quiera volar puede hacerlo. No, de hecho hemos tenido pilotos con, no te exagero, con 85 años, estaba hablando. Y sacar 62. No, 85, pero sacarse el título a los 62 o 63 años, Y no termina ahí el tío, sino coger y decir, bueno, se sacó del ultraligero, después se sacó el privado y estuvo volando el hombre hasta los 85, más o menos, a los 87 creo que falleció. Custodio, ¿te acuerdas de él? Sí, ¿no? Sí. Además, un piloto, en el tema de la aviación, un piloto mayor posiblemente sea una persona que tenga menos reflejos y demás, pero es más prudente. O sea, porque realmente el peligro de la aviación no son los aviones. Somos nosotros. Entonces, normalmente el chaval joven es más impetuoso, y la persona mayor es más precavida, es más, hace más concienzudamente los prevuelos, en fin, controla más el tema. Y bueno, por eso digo que después arriba tampoco hace falta tener unas cualidades físicas enormes. Nosotros no volamos en zonas estratosféricas, nosotros volamos, nuestra altura son máximo 1000 pies, y los certificados, digamos, médicos que nos exigen no son nada exigentes, o sea, igual que un coche, prácticamente. ¿Es más difícil conducir un coche que pilotar un avión o al revés? Es diferente. O sea, yo creo que cuando uno, todos hemos pasado por lo del coche, ¿no? Y cuando te dan la suelta, como la suelta de Paco, sí, bueno, pues estás nervioso. Ese día, bueno, coges el coche tú solo por la ciudad y vienes como si te hubiesen dado una paliza, ¿no? Pues yo creo que el avión es igual, es simplemente diferente. Es cuestión de lo que decía también Paco, de repetir, o sea, práctica. O sea, volar se aprende volando. O sea, normalmente cuando una persona se saca un título de vuelo, sabe ya volar, sabe lo imprescindible para volar. Digamos que tienes un título para seguir aprendiendo. Porque en el vuelo prácticamente aprendes toda la vida. Y además, lo bonito del vuelo es que no hay ni un vuelo igual a otro. Igual a otro, nunca. Entonces, claro, un día te pillan más turbulencia, otro día tienes viento de costado, otro día hay poca densidad, otro día está el día fabuloso, o la visibilidad, en fin. Hay diferentes factores que influyen y que hacen que el vuelo sea siempre un descubrimiento, ¿no? Entonces, realmente es otra cosa de las que te hace que te guste el vuelo. Otra cosa que es tremendamente importante para un piloto es volar solo. Volar solo es importantísimo. O sea, tú te la tienes que arreglar ahí arriba con los problemas que puedes tener. De hecho, se ha dado el caso alguna vez en aviones de tripulaciones muy jóvenes, donde todo el mundo se apoya unos en otros, y han tenido accidentes precisamente porque no han volado solos nunca. Uh-huh. Y ese es el vuelo realmente donde tú eres capaz de aprender, donde dices, bueno, yo sé que aquí esto, y yo me han dicho esto tal y eso. Yo recuerdo una vez en el aeroclub de Tablada que una persona entró en lo que se llama una barrera plana. Una barrera plana no es más que la pérdida de control de digamos, el timón de dirección y de alabeo, entrando no en una especie de espiral, sino que esta espiral se vuelve plana y el avión vuela plano por completo y ni forma de sacarlo. No vuela, el avión cae, digamos, por su peso. Con lo cual hay que meterlo primero previamente en una barrera elíptica y luego de esa barrera elíptica, con mando recto, poder sacarlo poco a poco, ¿no? Y en una conversación del bar allí, preguntándoselo a un amigo mío, un tal Rafael Martínez Menescalde, hoy este hombre era comandante de aviación, ¿no?, que fue el que a mí me enseñó a volar. Decir, mira, tienes que hacer esto, si esto te ocurre, no sé cuánto y tal, y pasarle a una persona y un piloto, ¿no? Dice, mira, cuando me ha pasado esto y se me estaba acordando lo que me estabas comentando aquí en el bar. O sea, cada conversación que se hable de visión es importantísima. O sea, se está aprendiendo. Tú entras por la puerta en el aeroclub y tú se aprende mucho allí en el club social. Hablando. Tienes que contar aquello, no sé cuánto. Oye, ¿y qué dijo aquel? Y automáticamente nuestra memoria echa mano de lo que nos hace falta para sobrevivir. Porque nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, sin duda, ¿no? Para solucionar el problema que se te que nos lleva a la supervivencia en un estado crítico, lógicamente. Más arriba. ¿Cuánto cuesta sacarse el carnet de piloto de dron, Juan Antonio? De dron, pues no lo sé exactamente, pero creo que es mucho más barato, no sé, a lo mejor, no sé, 500 euros, 600, por ahí andará. No te lo digo exacto porque verdaderamente el tema ese lo lleva Moisés. Y ha sido una cosa reciente para nosotros. O sea, nosotros llevamos con el tema de los drones muy poco tiempo. Entonces, pero por ahí anda, ¿no? Es mucho más barato, o sea, la verdad que sí. Porque lo que encarece realmente en el tema del curso de ultraligero es el tema práctico, lógicamente, porque los costes del avión, mantenimiento, todo eso es más. Pero en un dron no. Entonces, y además necesitas muy poco tiempo. O sea, no necesitas 15 horas mínima sino que a lo mejor con 3, 4, 5 horas ya estás listo, ¿no? Con lo cual se reduce mucho los costes. El dron es más barato, evidentemente. Que hayáis podido ver qué salidas profesionales está teniendo la gente que está sacándose el curso de dron. Es que eso, como hay tantísimas aplicaciones, va a ser, o sea, ahora mismo es echarle imaginación, porque se está utilizando para casi todo. O sea, ya lo utilizan para fumigar, lo utilizan para fotografía, para rescate, incluso en las playas, que llevan ya incluso un salvavidas que se infla. O sea, hay una cantidad de aplicaciones tremenda, ¿no? Vigilancia forestal, claro. Es que es tremendo. Una más siniestra, que es la guerra del futuro. Ah, bueno, habrá drones, claro, del tamaño de una galleta de cuétara, que serán autopropulsados, llevan un sensor, digamos, de reconocimiento facial, con lo cual eso llevará una carga explosiva que matará a la persona que es. O sea, imagínate, ¿no?, la aplicación tan perversa que se puede utilizar de los drones del futuro. O sea, que la guerra del futuro es aviones lanzando drones del tamaño, te digo, de unos 10 centímetros de diámetro. O menos, Paco. Y terminando con la vida de una serie de personas simplemente, y si vamos a terminar con este tipo de personas a las que vamos a programar para que terminen con esto. O sea, y disparar una carga explosiva que será una bola igual que una bala, ¿no? Y después de eso el dron se autodestruirá o será inservible. Imagínate. En manos de personas no adecuadas. O sea que la guerra ya da un salto debido a este tipo de avances, ¿no? Y es importantísimo porque se sepa del peligro, hasta el espionaje más íntimo de las personas que podrán ser vigiladas a través de los drones en un nivel ya exagerado. O sea, si se le temía a las cámaras de vídeo para grabarnos y vernos nuestra intimidad y qué hacíamos y demás, imagínate ya algo que se puede dirigir desde un sitio muy escondido, directamente con un teléfono móvil que será el que lleva la tarjeta del dron, y tú podrás esto llevarlo donde tú quieras, de acuerdo con, digamos, con la autonomía de la propia batería del propio dron, sí, ¿no? Es el disparate, o sea, es algo que ya si te pone a imaginar, o sea, no ves a dónde puedo llegar, ¿no? Sí, en Estados Unidos, por lo visto, pues se ha autorizado en un estado el disparar a los drones, porque invaden tu intimidad, y entonces pues hay gente ya que van, en vez de tiro al plato, tiro al dron. Pero es que llega la cosa todavía más. Resulta que los fabricantes de drones ya han hecho un dron blindado que aguanta el disparo. Es tremendo. Esto es así, ¿no? Es sí. Tremendo. Todo lo que podemos imaginar puede llegar a existir. Claro, sin duda. Sí, yo siempre he dicho que la realidad siempre va a superar a la más excelsa de las ficciones. Yo creo que sí. Vamos a llegar a un punto, si no hemos llegado ya, que Misión Imposible se va a quedar como unos dibujos animados, vamos. Pienso sí, que un cuento de igual de simple, vamos. Yo recuerdo ver la película de James Bond en ese cine de verano, 1967, allí en esto en San Mateo, mi pueblo de Alcalá de Guadaira. Y se veía ese coche, el Aston Martin, ese descapotable, cuando hablaba con el espía, la central, con una cámara de televisión dentro de eso, además en color. O sea, con lo cual aquello de tú, esto es un rollo, esto es mentira, todo, ¿cuándo va a pasar eso? Ya existe, evidentemente. Sí, ¿no? Sí. Hay cosas que llegarán con el tiempo y evidentemente serán cosas que nos han parecido flipantes en las películas sí. Estas, hoy son una realidad como, al alcance, ¿no?, de todo el mundo, ¿no? Es como los ultraligeros, ¿eh? Cuando empezaron los ultraligeros hace pues unos 30 años aproximadamente, sí. 30, 35 sí. años, ¿no? Estamos hablando de eso, de ultraligeros poco más, que era eso, un ala delta o un tubo y tela, en el caso sí. de los tres ejes. Y bueno, y ahora hay unos aparatos que superan a muchas avionetas, en todo, ¿eh? En todo. Y además con más versatilidad, porque, por ejemplo, una avioneta pues necesita, a lo mejor que te digo yo, 500, 600 metros para despegar, y un ultraligero despegan en 50 metros. Pero es que además el ultraligero va a la misma velocidad que la avioneta. O sea, es que hay ultraligeros ahora que, tú lo sabes, que van a 300 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué? Pues porque el ultraligero es como la Fórmula 1. O sea, en la Fórmula 1 te limitan, te dicen, usted no puede pasar de X potencia, no puedes pasar de X peso, y en la avioneta no. La avioneta es el coche, el normal, ¿no? La avioneta puede tener hasta 1.500 kilos. Nosotros estábamos limitados a unos pesos muy pequeños, entonces ha evolucionado todo en los materiales. O sea, se utilizan materiales ya de composites, carbono, Kevlar, usan unos materiales muy ligeros y muy resistentes, y entonces se consiguen unos aparatos muchísimo más eficientes, cosa que como no estaban limitados en la otra categoría, pues les daba igual. Entonces nosotros, en el mundo del ultraligero, hemos evolucionado muchísimo más. Yo, por ejemplo, el avión que tengo es, que tú hablabas, de última generación, bueno, pues es un avión que pesa 245 kilos. Es que una moto de gran cilindrada pesa más. Y bueno, 245 kilos, un avión que alcanza 270 kilómetros por hora, que tiene un techo operativo a lo mejor de más de 6.000 metros de altura, estamos hablando, que después nosotros no podemos volar a esa altura. Bueno, sí podemos volar. Podemos volar siempre que el terreno esté a 1.000 pies. Si tú puedes estar sobrevolando, que te digo yo, el Mont Blanc tiene 4.800 y algo. Bueno, pues podrías estar volando a 5.000 y algo, ¿no? Y el avión lo podría hacer perfectamente. Y si nos trasladamos, por ejemplo, a las avionetas, por ejemplo, una Cessna 150 sí. nos sube a esa altura, vamos, ni de cachondeo. No sube. Aparte, el ultraligero, por ejemplo, para que tú te hagas una idea, yo con el ultraligero de mío, desde aquí a Barcelona, de Sevilla a Barcelona, pues gasta unos 54 litros. Una avioneta gastaría el triple. Pero además no solamente es el triple, sino se multiplica por 6, no por 3, porque el combustible que usa una avioneta no vale 1 euro y algo. Nosotros usamos gasolina de automoción. Uh-huh. La gasolina de aviación vale 2 euros y pico, 3 euros en algunos sí. sitios, o sea, es una barbaridad. Es decir, y después el mantenimiento. Claro, el mantenimiento ultraligero lo puedes llevar tú mismo. o lo puede llevar cualquier mecánico que tú vayas, ¿no? La aviación no, la aviación general tiene que ser un mecánico homologado, TMA, te tiene que firmar un ingeniero, más coste. Aparte de eso, la avioneta tiene que operar normalmente en aeropuertos o aeródromos que son un poquito más grandes, no como nosotros, que podemos tener pistas más cortas, entonces también se agrava también el tema del hangar. Es decir, que cuando echa, de hecho, muchas personas de la aviación general, pero deportiva, se están pasando al ultraligero porque es que los costos son impresionantes. Aquí son muy bajos el coste operativo y allí es muy alto. O sea, que son, en el tema de los ultraligeros todo ha evolucionado tanto que lo que decía Paco, ya no estamos empezando a meter otra vez en las avionetas, pero con las ventajas de las limitaciones que tiene el ultraligero, en peso y demás, ¿no? Sí, es que las avionetas, digamos, tienen un diseño tecnológico de hace 60 años, ¿no? Están ancladas en el pasado, ¿no? Y sin embargo, los ultraligeros han evolucionado a partir de los nuevos materiales, y los nuevos materiales están relacionados con, digamos, con la disponibilidad en el mundo entero. Y esa disponibilidad está conectada con Internet. Con lo cual, digamos, se ha evolucionado paralelamente. O sea, usted puede encontrar en China un cono de una hélice de fibra de carbono que puede competir en precio con lo que sea en Alemania y puede ser 10 veces más barato, cosas así, ¿no? Entonces, aquí estamos, digamos, que es una parte de la que no hemos hablado, es que disfrutamos de lo que hacemos allí también, haciendo evoluciones, me refiero, tecnológicas dentro del propio avión, ¿no? Las personas que han metido ingeniero y él también, ¿no? Lo que acabas de comentar, Paco, perdona que te corte, sí. De encontrar una pieza de un aparato o de una máquina en otro país distinto, eso se llama unidad global de producción, que es lo que muchos políticos todavía no se han enterado que no existe. No se han enterado que existe, sí, claro. Que es mucho más barato y mucho más barato, mucho más competitivo. Es un mundo, es un mercado globalizado, pero es un globo mercado globalizado de alta tecnología, con lo cual resulta... Aquí estamos todavía con Cataluña. Y exactamente, con estos rollos y demás. Sin embargo, desde un tema aluminio especial, un 2024... Verás, sí. Que tendrá su importancia Cataluña, pero que a la gente se le sigue echando de su casa por no poder pagar el tema de hipoteca. El tema de hipoteca, sí, efectivamente. Todo es importante, ¿no? Pero yo creo que hay prioridades. Se intenta subrayar esto para que no se hable realmente de lo que nos interesa a los españoles. Y si te hablo, ¿no?, de Andalucía... Empresas como Edipa Magna, pocas las, a ver, las haylas, pero que bueno, sí. Pocas porque bueno, integrarte en lo que es un mundo global no es que no quiera el empresario, es que las leyes que actualmente lo dificultan bastante. Sí. Sigue usted. Sí, no, perdone. En el hilo de lo que estás comentando, que viene muy eso, nosotros, como habla Juan Antonio, digamos, estamos con una cierta libertad y esa libertad genera, bueno, pues mucha felicidad, sí, de las personas que practicamos ese deporte. De hecho, ¿no? De hecho, tú puedes, perdona, sí, ¿no? Puedes, tú lo sabes, podemos incluso diseñar, o sea, un particular puede diseñar su aparato. O sea, es una cosa, una modalidad que se llama experimental o construcción amateur. Unos lo hacen de kit, pero otros son diseños propios. Naturalmente, claro, no es para que el tío se mate, o sea, porque no sepa nada. Va asesorado, o sea, todo el proceso va asesorado por un ingeniero aeronáutico que facilita, digamos, en este caso, el Ministerio de Fomento, ¿no? El gobierno, ¿no? Es decir, que ese tipo de proyectos también es muy económico. O sea, no, un avión de construcción amateur está exento de muchas cosas porque es un avión para uso propio. Sin, como todo lo de ultraligero, no tiene lucro ninguno, es tema deportivo o lúdico, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa es otra posibilidad. Hay quien a lo mejor le gusta el volar, pero también es un apasionado de la construcción. Y el tío, pues, se hace su avión, se lo hace en su casa, o se lo hace en un campo de vuelo, o se lo hace donde quiera. Y un ingeniero va siguiendo el proceso, primero recibe los materiales, ve que está de acuerdo a la propuesta que hizo. Después sigue otra inspección sucesivamente hasta que termina su avión y después los vuelos de prueba y bueno, y al final tienes un avión que dices tú, bueno, es que es mi avión, lo he hecho yo. Eso es otro orgullo más que tiene, sí, ¿no? Ahí. Es una de las, sí, suertes que tiene yo también. Yo compré, digamos, un kit, que son cachos que vienen de Ucrania, otros que pasan, sí, por Francia, Inglaterra y demás, y luego el motor lo compré en Australia, con lo cual resulta, bueno, que tú vas mezclando cosas de distintos países. Al final que llega a tu casa, y luego, aparte de eso, bueno, pues pones un diseño propio, ¿no? Y para eso te asignan un ingeniero aeronáutico que es el que te guía teóricamente, sí, el proyecto. Supervisa, ¿verdad?, un poco, ¿no? Sí. Nos tenemos que ir ya. Juan Antonio, ¿dónde podemos contactar con tu... con tu campo de vuelo? Bueno, pues sí, bueno, en la página nuestra, en aerolipamana.com, y bueno, o a mi correo particular mío, ¿no? Que es ilipamana@hotmail.es. Yo, el que quiera contactar conmigo, yo estoy encantado de asesorarle en lo que quiera, ¿no? Y si quieren descubrir el mundo este, pues bueno, pueden ir a la escuela, darse un paseo. Es, ya lo digo, es una cosa muy económica. O sea, no quiero hacer comparaciones, pero por ejemplo, saltar en paracaídas es muchísimo más caro. O sea, como el triple, pero además eso dura un minuto y algo, y lo nuestro dura por lo menos media hora. Para Arturo Fernández Ronquillo, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí tiene usted su casa. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí, y nada, y allí tenéis las puertas abiertas para lo que queráis. A todos. Muchas gracias. Paco Gómez, hasta el próximo viernes. Venga, hasta el próximo viernes. Loli, nos vemos. Radio Mairena, 107.3 FM.